soy integrante de la comuna, agrupación del 41, formamos parte del centro de estudiantes del Instituto de Formación Docente de Adrogué número 41. Y bueno, hoy, el miércoles 8, nos encontramos llevando adelante una medida. Vamos a movilizar hacia el Consejo Escolar con tres reclamos. Ya hay una carta previa que se le envió al Consejo, donde el presidente Zanelli la firmó. Los tres puntos de reclamo son mobiliario nuevo al profesorado. Contamos con un mobiliario que se cae a pedazo y tiene más de 100 años. Por otro lado, refacción del edificio. En el edificio, cosa que no comenté, funcionan tres instituciones: a la mañana y a la tarde un secundario y a la noche el Instituto de Formación Docente. Bueno, el segundo reclamo es el reacondicionamiento, ya que faltan vidrios en las ventanas, pedazos de puerta, tenemos nidos de palomas dentro del profesorado. Hace 20 días aproximadamente se derrumbó la cámara séptica, que por suerte no había nadie, si no teníamos que hablar de algún accidente. Los baños están constantemente inundados, revoques de algunas aulas que se caen a pedazos. Bueno, estos reclamos ya en el 2009 se había firmado con el presidente del consejo, que se responsabilizaba en arreglar. No se hizo absolutamente nada. Hoy nos encontramos de vuelta con el mismo reclamo. Y el tercer punto sería la construcción de un edificio propio, que el profesorado tiene 41 años de existencia y todavía no tiene su edificio propio, viene funcionando en edificios prestados. Ahora nos encontramos en este. El tema es que hace 35 años se designaron algunos terrenos que están acá a 7, 8 cuadras cerca de la estación de Bursaco. Se licitaron varias empresas, se cayeron. El tema es que todavía no hay ningún tipo de construcción. Y hace algunos meses, unas noticias que están girando, salieron también en los medios, en las prensa, es que se bajaron supuestamente 37 millones de pesos para el distrito, de los cuales 8 millones eran designados al 41. Esos 8 millones nunca llegaron. Porque nosotros tenemos promesas, se han mandado licitaciones, se han refutado, pero a la hora de establecer el proyecto y mandar la obra a construcción, ha pasado el edificio por todos lados, nos han cambiado el terreno 4 veces. Entonces hoy la manifestación que se va a plantear al Consejo Escolar es esta: el pedido del edificio propio y el arreglo de la infraestructura para el Nacional de Adrogué. Bien. ¿Y qué respuestas le están dando frente a los reclamos? En realidad no nos están dando muchas respuestas, se van pasando la pelota de un lado para el otro. Dicen que al que le tendríamos que reclamar es al señor Giustosi, que fue el que se robó todo el dinero. Y bueno, por lo que tenemos entendido, este año se bajaron del municipio para Consejo Escolar 20 mil pesos para el edificio del Instituto 41, que en realidad es compartido con las otras dos escuelas. Y en realidad hasta ahora no, la plata dicen que se va a usar para cambiar las ventanas de madera, los marcos de madera, por ventanas de aluminio. Ajá, ¿y sobre el edificio no les dan respuesta? Y sobre el edificio, yo hace 8 años que estoy en el instituto y lo que se viene diciendo es que había un predio donde se podía llegar a construir el instituto, pero nadie sabe qué pasó, nunca nos dijeron nada con respecto a ese tema. Bien, y ahora, ¿cómo es el tema de cómo fueron preparando toda esta actividad? ¿Con quiénes se contactaron? ¿Es iniciativa de ustedes como estudiantes del 41 o se contactaron con docentes? ¿Cómo fue? Cuenten un poquito cómo fue todo. Bueno, en realidad se viene hace 5 años con esta movida un poco más masiva y tratando de incorporarlo, pero en sí estas últimas actividades se hacen en conjunto con los 3 frentes, 4 en realidad, del Centro Estudiante del 41, que son la comuna, la agrupación Mariano Ferreira, Todos por el 41 y la brecha, ya basta, así que es lo que se viene planteando ahora. Se vienen planteando las actividades en conjunto con otros secundarios. Bueno, la idea de hoy es movilizar junto con algunos secundarios de la zona, la media 4, compañeros y compañeras de ATE, que también están en paro general hoy, y 12:30, 1, nos movilizaríamos al Consejo a esperar una respuesta del presidente Zanelli.